Pues bienvenidos todos otra vez, ¿no? Porque algunos que veo estuvieron en el curso pasado, vimos hace, ¿cuánto fue? Principio de año, ¿no? Un año ya tiene, ¿verdad? Sí, ¿no? Uy, me tardé. Con razón Pedro me decía, ¿y cuándo? Yo digo, bueno, Pedro Riva, el del programa de radio, porque él me insiste. Sí, él me insiste. Lo que pasa es que yo también hago ciertas actividades y no siempre encuentro los espacios, ¿no? Y este año yo estuve viajando nuevamente bastante y me fue un poco difícil ajustar 4 meses. Y cuando hay también, estuve esperando un material que estábamos haciendo y por eso se retrasó. Bien, pues bienvenidos todos. Vamos a tener en estos próximos 4 lunes de este mes. Ustedes ven en el material que les dieron, la página número 2, vienen las fechas. Si se ponen ahí a ver, viene hasta arriba una descripción un poco de la obra. ¿Conocen la obra en general, el libro? El Bhagavad Gita. La palabra está escrita en sánscrito, es el significado, sí, es el canto del Señor. Así se traduce. ¿Sí? Pero es uno de los grandes libros de la humanidad, como es la Biblia y el Corán y otros libros que han existido o que existen, que contienen gran conocimiento, sobre todo en este caso particular de la tradición hindú del Oriente. Ha sido, pues, por supuesto, estudiado. Esta es una de las traducciones, de las mejores traducciones que hay, pero hay versiones de todo tipo. Otra versión es la de Annie Besant, o sea, las traducciones al castellano o al catalán, porque supongo que también ha de haber en catalán. Yo conozco 6 o 7 de diferentes autores, pero nos hemos centrado en este autor porque es de los más completos. Y probablemente para este estudio, aunque no es obligatorio, sí me gustaría que lo tuvieran. Y no solamente porque vamos a tenerlo dentro del cursillo, sino para que después ustedes lo sigan estudiando, porque vale la pena. Es un libro con mucha riqueza espiritual, mucha inspiración, sin hacer menos ni a la Biblia, ni a la Torá judía, ni al Corán del Islam. Cada libro tiene su propia riqueza. Y también en algunos momentos yo les voy a decir, bueno, de la página tal a la página tal, me quiero que me lo lean para la siguiente sesión y más o menos tengan una idea, ¿sí? Como es un cursillo, no vamos a poder meternos a todo el libro. No puedo hacerlo son hora y media, serían 6 horas. Es imposible que veamos todo. Pero sí vamos a ver un bosquejo lo suficiente para que ustedes se interesen y puedan ir entrar y entren más al material. Es obvio que no me voy a centrar solamente en este libro, ¿no? Yo voy a hacer referencias a otras vías, a otras obras, a otros autores, a otros, mezclándolo con algunos mitos, simbología, como lo hablamos también a veces en la radio, una mezcla de información para que ustedes vean los elementos que están tras la obra y el valor que tiene. Van a encontrar ahí que están los puntos del programa en la página 2. Espero que podamos cubrirlo en las 4 sesiones. Y después están las fechas, 4, 11, 18 y 25 de octubre. La hora ya la vieron, de 7 a 8 y media, y siempre serán acá. La idea es que no sea ni demasiado temprano ni demasiado tarde, porque la gente sale, las personas salen de trabajar a cierta hora, y tampoco quiero terminar muy tarde, porque algunos tienen que viajar. A veces para ir a sus casas, hay alguien que viene de terraza. Y pues si saliéramos a las 10, ya no llegan. Tuvieran que tomar taxi porque los autobuses creo que se les acaban en terraza, algo así. Entonces, a eso se debe que sea el horario corto. Material, todo, cada sesión les vamos a dar un material así. Quizá en otra les voy a dar más. Esta es la entrada. Mucho del material que va a aparecer en el que yo me apoyo en esta presentación viene acá. Y También les doy una bibliografía que aparece en la parte de abajo, incluye el libro y otras obras, que no es forzoso que se la compren. Yo les puedo sacar más, porque voy a sacar a veces fotocopias y se los voy a ir distribuyendo. Los 10 euros que es una inscripción, porque no se cobra este cursillo, es para pagar este material y por de alguna manera los gastos que tienen aquí en el salón de la luz y alguna otra cosa. La metodología, dice, junto con el marco teórico, voy a sugerir algunos ejercicios y dinámicas de trabajo personal. No tanto en esta sesión, para que no se me asuste. No, lo haré en la siguiente. ¿Qué son trabajos personales? Pues les voy a poner alguna pregunta. Después de haber leído y estudiado, en casa reflexionan ustedes. Yo les pregunto, ¿qué significa para ti el Bhagavad Gita? O sea, preguntas sencillas, pero que permiten que ustedes reflexionen y que se adentren mucho más en el tema. Quizá algunas preguntas más personales, ¿no? Porque vamos a tratar el sentido de la vida, la obra lo trae. O sea, este material trae muchas cosas, o sea, todo, ¿cuál es el sentido, su razón para vivir? Como alguien me preguntaba por ahí, ¿qué objeto tiene estar acá? ¿Qué es el concepto real de mi existencia? El material lo tiene y lo vamos a tratar de desglosar hasta donde se pueda. Entonces, le estoy poniendo mi dirección de internet para que los que quieran y tengan y puedan, pues me escriban, por si tienen dudas entre esta sesión y la del próximo lunes, por supuesto, ¿sí? O en algún momento, ¿todos tienen internet? No creo que todos tengan, ¿sí o sí? ¿Todos? Tú no, mejor. Bueno, yo lo dejo por si alguien quiere algo, ¿sí? Porque a veces me piden. No digo que les voy a mandar el material, mejor se los traigo, como lo hago acá, para evitar que alguien no tenga y se quede sin el material. Disculpa, ¿qué has dicho que significaba? El canto del Señor. Esa es la traducción. ¿Del Señor qué? Del ser interior, de la divinidad, de lo que le quieran ustedes llamar, Krishna. Krishna es, vamos a abordar ahorita el tema, el significado de él. Y bueno, también les daré copias de algunos artículos, material, eso los voy a ir agregando y no los quiero apabullar con material, por eso empezamos con poquito, ¿sí? Ya en las siguientes sesiones probablemente yo les dé mucho más material. Sobre todo, hay una... Ustedes y yo, cuando leemos los libros, o un libro, pues asumimos que una obra, por ejemplo la novela, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra, ¿no?, que está ahorita de moda por el programa ese de televisión que están pasando, ¿no? Bueno, preparación que puedo tener, una preparación relativa, porque el libro tiene esta historia, con una novela histórica, con algo de fantasía del autor, mezcla fantasía con hechos históricos. En un momento dado puedo decir, bueno, mi bagaje, o sea, mi conocimiento no es muy grande, pero lo puedo entender, ¿sí? Porque es una historia de drama, de, ya vieron cómo va, ¿no? De, hay unos reyes que se pelean con todo por tener el poder y de, hay unos sacerdotes, bueno, ahí la iglesia no cae bien parada, como decían por ahí, se ven muy duros, ¿no? Y bueno, pero no necesito cierto estado para poder leer, necesito cierto bagaje de conocimiento, ¿sí? Tener algunas ideas de cómo era la lucha en la Edad Media entre los reyes por el poder, por ejemplo. Pero obras como estas siempre son diferentes. Yo debo estar a tono con la obra. No sé si lo podamos entender. Estar a tono con una obra como esta, como la Biblia, como estar vibrando en cierta frecuencia. Todos nosotros vibramos. En realidad somos energía. Energía que tiene un formato, que lo hace nuestra mente. Si la realidad ustedes la vieran, no nos veríamos así. Nos veríamos con energía que se está moviendo y vibrando a una vibración muy elevada. Es como cuando viéramos la película de Matrix. Esto es una Matrix, ¿sí? Para el que lo quiera ver así, ¿sí? Es una especie de programa. Y si lo quiere, y la película está tratándolo así, ¿eh? Es un programa del que ustedes y yo estamos dentro, y como estamos todos dentro no nos damos cuenta que es qué, un programa de la personalidad, es para que ella se desarrolle. Cuando se acaba el programa, pues nos vamos a la muerte, ¿no? Se acabó el programa, se muere la personalidad y vámonos a otro lado. Entonces, vamos donde realmente no hay programa, en teoría. O por lo menos el programa es menos fantástico que este. Este es un programa fantástico. Pero como todos estamos en la prisión, como dice un autor, nadie sabe que está preso, ¿o no? No se da nadie cuenta que estamos presos. Y el programa es así. El programa de la vida es que nadie debe darse cuenta que esto es un programa. Y los que despiertan son los que a veces nos dicen, oye, que esto es una fantasía, que no te creas todo. Pon los pies en el suelo, empieza. Y esta obra pretende hacer eso, como las otras obras religiosas también. A cada quien a su manera y en su estilo. Pero yo insistiré, para poder penetrar en el alma, en el espíritu de los autores de esta obra, yo debo estar en consonancia con ese espíritu. Cada vez que ustedes piensan algo, cada vez que dicen algo, cada vez que sienten algo, cada vez que hacen algo, ustedes están emitiendo una vibración ¿de qué? De energía. ¿Sí? Los antiguos alquimistas decían que si pudiéramos ver, veríamos colores en nuestra radiación de varios tipos, ¿no? Si hay un pensamiento de deseo sensual, aparecería ¿qué? Un color ¿qué? Rojo, intenso, ¿no? O si hubiera un deseo de manipular y de traicionar, aparecería un gris, ¿sí? Un gris oscuro, negro, ¿no? Por ahí. O sea, un pensamiento de amor no egoísta. Probablemente un color rosa muy claro con tintes dorados, ¿sí? Y el que lo pudiera ver en esta energía se impresionaría por tanta belleza, ¿no? Por esa vibración se da con nuestra forma de vivir cada día. Y algo en nosotros lo graba. Es como si adentro hubiera un video. ¿Sí? Nos están videograbando, ahorita nos están videograbando. ¿Quién? Algo adentro nos está videograbando. A ver, veniste aquí a un cursillo a ver cómo vas. Estoy videograbando, ¿no? Obvio, al final de la vida nos pasan el video. ¿Sí? Y empezamos a recordar toda nuestra vida y vemos, ay caray, qué cosas hice. ¿Sí? Las que hice y las que no hice. Y esto nos suena a broma, pero no lo tomen tan a broma. Se van a sorprender cuando lo vean. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a vibrar al final de la vida, voy a hacer el resumen de toda mi vida y toda la vibración que tuve toda mi vida al final se suma. Y yo emito un sonido, brum, una vibración, que puede ser o muy sutil, o sea, muy brillante, blanca, llena de colores dorados, o muy ¿qué? O muy densa, oscura, con colores grises, negros y azules o verdes, pero oscuros, ¿sí? Eso depende de cada quien y cada quien sabe lo que hace de su vida. No le estoy diciendo que la hagan de una o de otra manera. Estoy hablando de cómo puede ser. Entonces, para entrar a una obra así, yo debo tratar de vibrar, si no increíblemente, por lo menos a cierto nivel, ¿o no? Por eso les voy a ir dando material para que vayan practicando algunas cosillas cada día. Sí me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, estar atentos, más conscientes de las cosas que hacen. Se están lavando la boca y no están pensando, voy a llegar al trabajo, voy a hacer esto. No, se están lavando la boca y van a lavarse la boca solamente. Esa es la autoconciencia que le llamamos. Y que este señor, con el poder de la obra, le está dando mucho juego. La obra del Edward Toll, ¿sí? El poder de la obra. O sea, les voy a ir dando algunos pequeños ejercicios de atención, de vigilancia, quizá después de respiraciones, algo cercano a la meditación, probablemente el que lo quiera, porque esto es libre, nadie está obligado. Vigilarse a ustedes mismos, vigilar sus pensamientos, etcétera. Porque eso haría que su frecuencia, entonces, ¿qué? Digo, a lo mejor alguno de ustedes pues casi es un instructor. Pero vigilarlos y corregirlos, ¿no? Por supuesto, primero hay que vigilarlos, porque no te vas a... Van a ver que no es tan simple, ¿eh? Es una jugada de la mente. Yo me propongo cada día una cualidad. hoy no voy a emitir juicios de nadie. Y la primera que salgo así, veo a alguien, ay, Marca va vestido así, ay, ya estás juzgando, Isaac Hawley. Es que es un mecanismo que está ahí, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, ¿o no? Entonces tengo que vigilar, a ver, ¿qué vas a hacer? Nada de decir nada. Yo puedo cerrar mi boca y amarrar mis manos, pero la mente trabaja. Entonces no es tan simple. Y una de las... Ustedes y yo somos lo que hemos pensado toda nuestra vida. Nos hemos convertido, como decía el Buda, y lo dice también en otro pasaje, uno de los gnósticos del primer siglo de la era cristiana, somos lo que pensamos, nos hemos convertido en los pensamientos que hemos tenido toda la vida. Si yo puedo observar los pensamientos primero, después los puedo redirigir, aceptarlos y redirigirlos, mi vida puede cambiar. Pero hay que empezar, por eso les pondré sencillitos ejercicios, ¿sí? Entonces, en términos generales, ya les he dicho la introducción, vamos a hacer una combinación de estudio. El que quiera preguntarme cosas me escribe, no hay ningún problema. Y le puedo mandar incluso otro material o más materiales que ustedes quieran y que quieran también, sin que yo sienta que les puedo cargar la mano con tanto material, para que vayamos a un ritmo, porque no todos vamos al mismo ritmo y no todos lo entendemos igual, ¿no? Hay el quien entiende rápido, otro que tarda más porque tiene que reflexionar, y no significa que seamos tontos o más simplemente que cada quien tiene su forma, ¿sí? Y hay que entenderlo. Yo tengo que dibujar, hacer muñecos, figuras, porque si no, no me acaba de entender las cosas. Eso me, mi memoria es espacial y necesito dibujar. Hay quien no necesita, nada más lo escucha y punto. Bien, es obvio que esto es una versión personal. ¿Qué significa eso? Que están ustedes en todo su derecho a no hacerme caso, a tirarme de loco, ni lo que quieran. Yo no les voy a poner a imponer nada, ni a dogmatizar, ni nada de lo que sabemos que no nos gusta. Debe haber libertad para poder entendernos. Siempre me gusta comentar lo que decía Krishnamurti. Yo vengo a compartir, no vengo a imponer. Les vengo a dar una versión, una posibilidad, a entusiasmarlos o animarlos, que es lo único que puedo hacer. Y ustedes deciden si estudian más a fondo o si hacen algún trabajo en su vida personal. El sentido de la vida, que hace rato alguien me comentaba, es muy importante. Ustedes y yo tenemos sentido de la vida, o le encontramos sentido a la vida cuando hacemos algo que nos llena, ¿no? Que nos hace sentir. A ver, les pregunto, actualmente, en este momento, ¿su vida tiene sentido? Claro que tiene, por algo estamos aquí. Cuando les hablo sentido, ustedes se encuentran. Y sí, estoy, qué bueno que lo digan. Estamos buscando sentido. Eso, yo lo diría mejor si por ahí. Si lo tuviéramos ya, no lo buscaríamos, ¿no? Puede ser que tenga yo satisfacciones, ¿o no? Tengo satisfacciones, que no es la felicidad. Puedo tener deseos que se cumplan, que no es la felicidad, son placeres. Acuérdense, una cosa es el placer y una cosa es la felicidad. El placer tiene principio y tiene fin, ¿o no es así? ¿Alguien me da un beso? Empiezo y termino, ¿o no? Menos mal. Eso es un placer. Obvio, mezclado con ciertos elementos de felicidad. Pero ese estado de felicidad al que me refiero es un estado de equilibrio interior, de un estado de sentirse bien, sean las cosas de una manera o sean de otra. Es algo que me hace sentir a mí que estoy encontrando en todo lo que hago la razón de por qué he venido. ¿Sí? Es muy diferente a la felicidad que conocemos mundana. Comunidad, ¿no? O ese estado de unidad que en algún momento alguno de ustedes ha tenido un chispazo, a eso me refiero, y a eso es lo que nos lleva no solamente el estudio de esta obra y la vida. El tipo, la obra puede ser muy buena, pero si yo no lo practico, esto y lo demás vale lo mismo, ¿sí? Es el tipo de vida que yo estoy haciendo. Por eso cuando yo, por ejemplo, llevo a mis nietos, el caso que los te viera, a un lugar y los veo jugar y yo me siento y encuentro ahí por unos momentos una satisfacción muy grande, es que mi vida ha tenido sentido, porque yo le estoy dando a la vida aquello que yo recibí, he tenido hijos y a su vez ellos tienen hijos, y hay un momento de conexión, digámoslo así. Esos momentos nos pueden hacer ver lo que es la verdadera felicidad, que quizá algunos no ni siquiera conocen. La mayoría yo pienso que hemos tenido chispazos. Un amanecer, una tarde, estar en silencio y de repente sentirnos, no sé, de otra forma. Como si nunca hubiéramos sentido dolor y estamos de una manera enriquecidos. Son sensaciones que a todos nos vienen. A esa felicidad me refiero. Y esa no emana de las cosas de fuera, emana del canto del Señor, como dice el Bhagavad Gita. Bien, entonces la versión que les presento está acompañada de mis propios comentarios y de mucho material de otros autores, pero no se casen con ella, ¿sí? Sería un insulto que ustedes dijeran, ah, es que Jauli lo dijo y por eso. No, eso es una opinión, ¿sí? Mi versión. Les puede gustar, bueno, muy bueno, pero ustedes deben seguir investigando y trabajando en sus vidas, porque si no, entonces yo a rato me convierto en San Isaquito. ¿Sí? Y San Isaquitos ya hay muchos, o me refiero, santitos hay muchos. Hacemos devoción y después ese santito se cae porque es un ser humano y a rato nos decepciona. Debemos vernos como seres humanos que tenemos cualidades y tenemos debilidades y que estamos en búsqueda de ese sentido, de esa razón por qué estoy acá. Y lo encontraremos y lo buscaré, acuérdense. El que es devoto y el que está entregado con energía encontrará su propio sentido. Es una gran mentira que puedo simplemente pasar desapercibido y terminar con una tristeza y una amargura. Eso está para aquel que claudicó hace tiempo y que dijo ya no hay nada, no sirve nada y ya no hago nada. No. No podemos hacerlo, ¿eh? Si ustedes si llegan a caer 100 veces, ¿qué deben hacer? Levantarse 100 veces. No podemos claudicar. Hay que llegar hasta el final. Y entonces su vibración al final será que, si no es súper elevada, pues suficiente. Y encontraremos lo que hemos sembrado. Muy bien. Entonces ya saben, si no les parece, ni caso. No me va a pasar nada. El Bhagavad Gita no es tan solo un monumento literario, eso viene en su material. Aquí aparece en la imagen simbólicamente lo que va a ocurrir en esta obra. Realmente la obra se desarrolla con dos personajes muy importantes que más adelante volveré a repetirlos. Krishna, que es el que lleva los caballos, y Arjuna. ¿Quiénes son? Veremos a continuación. Es también un poema, una exposición completa de la metafísica brahmánica. La metafísica brahmánica es la metafísica hindú. Y cuando hablamos de metafísica, estamos hablando ¿de qué? De todo ese concepto que sostiene toda la filosofía hindú. Sobre todo la metafísica que viene de los Vedas, una de las obras más antiguas del mundo, ¿no? La esencia de los Vedas y de todas las escrituras sagradas del Oriente. La síntesis de la verdad doctrina, de la verdadera doctrina, la suprema filosofía de una antigüedad remota, un tratado de yoga, una unión mística con la divinidad. Eso lo dice el autor de la obra. Cuando oímos la palabra yoga, ¿a ustedes qué les viene a la cabeza? ¿Las asanas? Ejercicios, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es lo que significa yoga solamente? Unión, eso sí. La palabra yoga significa unión. ¿Unión de qué? Ah, ¿verdad? No es tan simple. Mente y cuerpo. Señor superior. Integrar el inferior con el superior. Ya lo vamos a ver. La palabra religión también significa que viene del concepto latino religare, que significa unir. La palabra yoga también. Yoga es unión. Veremos qué es lo que une. Si hay que unir algo, ¿qué significa? ¿Está qué? Separar. Y entre más separado esté, nuestras vidas son más que tristes, desgraciadas, sin sentido. Y entre más cerca esté, nuestras vidas son más que ricas, llenas de satisfacción. Conocemos un poco la verdadera felicidad y no solamente los placeres. No se está peleando con los placeres, ¿eh? Pero siempre habrá que hacer distinciones. No nos equivoquemos ni nos confundamos. Entonces, ese tema lo vamos a tratar, porque la obra trata de las varias yogas que existen. Conocemos la Hatha Yoga, que es la que está de moda, ¿no? Aquí, ¿no? Las asanas, ¿no? Las posiciones, ¿no? Pero ¿sabían ustedes que hay un Bhakti Yoga? Bhakti Yoga significa la yoga de qué? De la devoción. Lo que los místicos cristianos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, la parte mística de toda tradición religiosa es muy importante. Porque puede ser, y eso es mi opinión, porque siempre voy a separar, no generalizo, que sea la parte rica de toda tradición religiosa. El místico sostiene lo verdadero. Porque el otro es la parte ortodoxa, la letra, la repetición, la forma de vida repetitiva, ¿sí? El ir a los ritos, que yo no estoy peleado con los ritos, pero hay personas que van a la misa, regresan y viven como siempre, y van más porque van a llenar ¿qué? Un hueco, o porque están condicionados, porque los enseñamos de pequeños, y si no lo hago, me siento mal. No hay pecado, es que ustedes están condicionados y el condicionamiento los obliga a sentirse mal si no lo hacen. Analícenlo. Porque si hablamos de Dios, en el concepto que la gente conoce como Dios, ¿creen ustedes que no va a estar los domingos o entre semana o cuando van en ese lugar? Pregunto. ¿Sería omnisciente y omnipotente si no más estuviera en ese lugar? Que son los calificativos que le dan, ¿o no? ¿Qué es omnisciente? Omnipotente, que todo lo puede, que está en todo. Dios no está acá. Van a decir ateo, no soy ateo. Es el concepto diferente de Dios, ¿no? Cuando las discusiones que hay sobre el concepto de Dios, yo por eso a veces no me atrevo a usar la palabra, pero es necesario porque la mayor parte ubica la palabra Dios. Omnipresente. En todas partes. Sí, omnipresente. Entonces, si él lo veo como una persona mayor, mucha gente lo ve como un anciano, ¿no? Como un hombre que está ahí, está respetable, ¿eh? Pero lo está ubicando que como un ser humano como nosotros, cuando lo que realmente es algo más que tiene una imagen. Eso es todo. Él nos sostiene. Pablo decía, para usar la tradición cristiana, hemos emanado de aquello, vivimos en él y a él volvemos. Entonces Dios no es un individuo. Es algo que llena todo este universo, que es el universo. Y nosotros estamos en él. O sea, nunca hemos dejado de estar en él, en el Señor, como dicen los hindúes. Se llame Krishna, se llame Buda, se llame Jesucristo, se llame lo que quiera. Nunca hemos estado fuera de él. Somos él. Los que se olvidaron de él y se separaron de él, ¿quiénes fueron? Nosotros. No él, porque él está ahí. Y nosotros empezamos separados cuando vinimos a tener ¿qué? Esta maquinita. Es muy buena, pero tiene sus bemoles. La mente. La mente nos separó. Ustedes dirán, ¿y si nos separó? ¿Por qué nos separó? Porque era necesario que nos separara para empezar la evolución. Sin mente no hay evolución. ¿Sí es claro esto? En el jardín del Edén, Adán y Eva, simbólicamente, porque todo es una alegoría. Comen del árbol del bien y del mal. En ese momento, si antes no habían comido de eso, ellos no sabían que, por eso se veían desnudos y no se daban cuenta. Si yo no tengo autoconciencia, yo no me doy cuenta que la otra persona está como está. Ni siquiera me doy cuenta que existe. Veo algo, convivo con algo, pero no sé qué es. Si al darme cuenta a mí, de mí mismo, de autoconocerme, entonces puedo ver a lo demás. Y en ese momento que comieron, de ese árbol nació la mente, simbólicamente, porque no es un árbol. Entonces a la serpiente le debemos estar acá, ¿no? Ay, ya me los agarré. Entonces la serpiente no está mala. Van a decir, este es un demonio, ya nos está metiendo ahí las ideas endemoniadas. No, simbólicamente todo símbolo tiene que validar. La serpiente es, tiene aspectos positivos y tiene aspectos que negativos. Solamente quería comentar algunas cosas, porque esa unión, esa yoga de la que habla el Bhagavad Gita, es la que tarde o temprano, si ustedes lo ven de una manera u otra, la que nos va a llevar a sentirnos verdaderamente realizados o tener ese sentido de misión en nuestra vida, o ese sentido de haber vivido verdaderamente y se justifica. O sea, que dijimos, valió la pena, le he encontrado sentido. Y no significa que haya sido todo felicidad y dulzura, Es muy interesante el concepto que nosotros tenemos de sentido. Creemos que tener sentido es que todo sea bonito, agradable y que tenga yo 1 o 2 millones de euros en el banco y que todos me digan adiós, ¿cómo vas?, que me reconozcan, que tenga una familia increíble. La jugada no es así. ¿Ustedes creen que eso es lo que tiene sentido? No. Sentido es saberse qué. Vivido, experimentado, sufrido, caído, levantado, luchar, pasarla mal, a veces horrible, salir adelante, seguir adelante, ayudar a otros, crecer. Al final ustedes se encontrarán que si han vivido intensamente, que es lo que se quiere, entonces sus vidas han encontrado que esa razón de que tiene sentido. Algo en ustedes dice, bien, viviste, te entregaste, te equivocaste, hiciste tus fechorías, te traicionaste, manipulaste, te traicionaron, te manipularon, porque todo paga, todo se paga. Y al final, ¿qué? Como decía este poeta peruano, ¿no? Chileno, al final se confieso que he vivido, ¿no? Neruda. Hay una obra de él que se llama Confieso que he vivido. Ha vivido intensamente la persona. O como este cantante, a pesar de que sea muy superficial, este cantante norteamericano con esa canción que lo hizo muy famoso, este cantante de los 40, 50, 60 que ya murió, y que canta una canción que habla de que he vivido y... Ay, ¿cómo se llama? Es muy conocido. No, es norteamericano. Que le... ¿Eh? A mi manera. Polaca. La canción la canta por Frank Sinatra, pero. Frank Sinatra. Es de... Sí, pero le encaja más bien a Frank Sinatra. ¿O no? Porque cual estuvo metida en no sé cuántas cosas raras. Ahora, por eso lo consideramos maleolo. ¿Qué es el concepto de bien y mal para poder juzgar a alguien que ha vivido con intensidad, a pesar de todas las cosas que hizo? Él vivió. Y les aseguro que casi estoy seguro que el que le exija resultados dirá, no, pues negar, no puedo negar que has vivido y con toda la intensidad. ¿Sí? Las consecuencias son otras. La razón, lo que produjo eso es otra cosa. Pero de que vivió, vivió. Y es mejor vivir así que pasárselo a todo ahí sentado en tu casita sin salir porque no quiero que me pase nada. No quiero arriesgar, no quiero atreverme. Quiero protegerme siempre, siempre estoy resistido, defendiéndome de todo, no aceptando nada, reprimiéndome. Eso no es vivir, y esos son los mediocres. Por eso insiste Dante, como lo decía yo ayer en Alcira, a los mediocres ni en el infierno los quieren. Pues sí, como no fueron ni uno ni otro, no hay lugar en el infierno, los tienen ahí a la entradita del infierno, pero no pueden entrar. Y si ni merecen estar en el infierno, el mediocre, qué chistoso. Porque no es ni bueno ni malo, es algo que es indefinido. Bien, en este sentido la obra nos lleva mucho más, ¿no? Pero ¿qué es el Gita? Es un poema, una pequeña parte de una gran obra o poema épico llamado Mahabharata. Lo bueno de este libro también, no sé si otros lo tengan, pero eso tiene un glosario muy bueno. Y todas esas palabritas así medias raras en sánscrito, como Mahabharata y ahí va, habrá otra, los nombres de algunos personajes, aquí lo pueden encontrar. Yo después se los voy a dar, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia entre Dharma y Yoga. Porque es muy diferente, ¿no? La palabra Yoga ya vimos que es unión. La palabra Dharma. Doctrina, responsabilidad, compromiso, ley. Tiene muchas acepciones en castellano. Bueno, en general. Entonces, no puedo evitarlas. Son palabras que vienen en la obra y que no las puedo eliminar. Lo que me interesa es que, por ejemplo, el poema Mahabharata es una de las grandes. Se supone como esta epopeya de la lucha. Bueno, ayer pasaron la película otra vez, ¿no? Lo de la guerra de Troya, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya la pasaron, no sé si la vieron. Bueno, imagínense que esta es la epopeya de Troya, pero a la hindú. Una cosa así, ¿sí? Sí, una cosa así. ¿No puede ser que Troya sea una versión occidental de...? Podría ser, pero es más antigua el Mahabharata. Se supone que ocurrió 4, 5, 6 mil años antes de Cristo, ¿sí? Una guerra en que se peleaban entre dos familias, los Pandavas y los Kuravas. Eran primos, pero ya saben que entre familias es más dura la pelea. Los agarres son más duros. ¿Y todo era por qué? Por la herencia del poder. ¿Cuántos problemas hay en parejas, en familias por la herencia? No sé, en fin. Yo he tenido pacientes que, es que mira, uy, pues hay un agarre ahí, pero se desconoce medio mundo porque pues, la herencia es la herencia. Hombre. Y en este caso, tiene algo que ver esta epopeya. Los Pandavas, que son los buenos en teoría, eran hijos, medios hijos de dioses y humanos, eran semidioses, varios hermanos. Y los Kuravas eran hijos de... Bueno, y el nombrecito siempre lo tengo que apuntar porque siempre me cuesta. Era de un rey ciego que se llamaba Dhritarashtra. Está medio raro, pero viene en el libro, y yo no me meto mucho con él. Dhritarashtra, un rey ciego. Para empezar, es interesante que esté ciego, ¿no? Él tenía otros hijos que eran primos de los Pandavas, y ¿sí? Esos eran los Kuravas. Y por supuesto, este reyecito manipuló, movió para quedarse con el poder y expulsó él y sus hijos a los Pandavas que merecían el reino, los expulsó de ese lugar y estuvieron en el exilio muchos años hasta que después volvieron a exigir sus derechos, ¿sí? Estoy hablándoles en términos muy rápidos, ¿sí? Y vuelven, y cuando vuelven se va a llevar a cabo una gran lucha entre los lados, los Pandavas, y de otro lado, los Kuravas. Por eso aparecen ahí, si se fijan ustedes. ¿Está muy fuerte el aire? ¿Les molesta mucho? No, es el aire del... ¿Así? ¿Lo apago? Sí, puede ser, sí. Está abierto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se apaga esto? De aquí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, no me... Es que tiene cada aparatito que hay. Aquí se habla de una guerra civil. Este es el sentido de Mahabharata. Pero no solo es la historia de los seres humanos, como sus motivos y frustraciones, temores y disfrutes. Es algo más que una historia. O sea, si me viene a narrar una historia, la pelea entre dos familias por la herencia del poder, pues yo digo, bueno, ¿y qué hay? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando está el Maestro Jesús con sus apóstoles en el huerto de Getsemaní? Que va con él, ven que va Pedro, va Juan, van otros, no me acuerdo bien todos. Y les dice, espérense, no se duerman, me dejen ir a orar. Y se va a orar, ¿no? Y regresa estando dormidos. Y dice, ¿qué les dije? Se pongan ahí, no se duerman. Ya se levantan todos, sí, maestro, perdón, que no sé qué, ¿no? Y se vuelve a ir y se vuelven a dormir. Tres veces le hacen la jugada. Y al final dice, no, ya no hay problema. O sea, él estaba siendo tentado, ¿no? Estaba pidiendo que, dice, no tomar de ese cáliz del dolor que me va a venir, ¿no? La crucifixión, la muerte, etc. Estamos hablando en forma simbólica, alegórica, ¿no? Estoy usando la... Si ustedes se van sobre la letra muerta, o la letra, ustedes no le van a entender. ¿Cómo se le pueden dormir los apóstoles después de que les dijo tres veces, el maestro? ¿No? ¿Cómo es posible que un gran maestro me diga a mí, no te duermas? Pues yo me quedo así, me pongo unas agujas acá y me quedo así a esperarlo, ¿no? Porque no me puedo, si fuera un maestro de esa calidad, yo haría lo posible por no dormirme, aunque estuviera cansado. Si yo lo interpreto de otra manera, si veo el significado que quiere transmitirse, encontraré que ¿quiénes son estos seres humanos? Son partes de nosotros. Voy a hacer referencia a otro mito, a otra historia. Si ustedes conocen la búsqueda del Grial, los caballeros de la mesa redonda y todo, saben que hay una parte en donde Percival, uno de los caballeros que van a buscar el Grial, para eso les recomiendo que vean la película Excalibur si no han visto, si no han leído la obra, vean la película Excalibur. Él busca el Grial como junto con los demás porque el rey está enfermo y necesitan traer la copa. El Grial era la copa donde José de Arimatea, cuando Jesús le pica y sale sangre, él toma la sangre de la copa. Es lo que dice una versión de la búsqueda del Grial, porque no todas dicen lo mismo. Bueno, la copa famosa tenía lo suyo. Entonces, como se enferma el rey Arturo, todos sus caballeros salen a buscar el Grial para que él pueda ser curado. Y en un momento dado, Percival, que era uno de los más importantes caballeros, encuentra el castillo del Grial en su búsqueda. Entra y ve pasar una peregrinación, como un ritual, ¿no?, de varias damas sosteniendo diferentes objetos, y una sostenía el Grial. Y él se queda así, ¡pum!, se duerme. No preguntó y se durmió. Los apóstoles del Maestro Jesús, no se durmieron, que no se duerman, ¡pum!, se durmieron. No se les hace claro que sucede eso. Entonces, si yo traslado ese elemento a un enfoque interior, yo diría que cuando estoy dormido, en parte estoy dormido, incluso ante la maravilla de mi propia realización, o no tengo la capacidad de percibir lo valioso que está ocurriendo en mi vida, o me distraigo, o me da miedo, porque todo eso tiene interpretación. El dormirse significa tener miedo, distraerse, estar perdido en distracciones del mundo, a veces cosas que no tienen justificación, porque así somos, y nos perdemos de las cosas valiosas. Por eso el Maestro Jesús, que representa la parte superior del ser humano, porque realmente, si le debemos a Pablo algo, es que él difundió el Cristo de los misterios, el Cristo que interno, no el Cristo de afuera, porque Pablo nunca vio al Maestro Jesús. Acuérdense que él fue años después, fue un perseguidor primero y después fue un detractor, porque es el... Si hay cristianismo, ¿a quién se lo debemos? A Pablo, chicos. Por eso la iglesia es paulina, porque no es pedrina. Porque Pedro no quería. Pedro dijo, no más para los judíos. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Échense un brinco y verán lo que dice ahí Pedro. No quería que se le enseñara el cristianismo a los no judíos, a los famosos gentiles, que somos nosotros. Pero no me voy a entrar a esa polémica. Lo que quiero decirles es que el significado que hay tiene que ver con esa interpretación de ese estado en nosotros ante una maravilla de nuestra realización. Nos quedamos dormidos, nos distraemos, nos da miedo y preferimos, ay, no pasa nada, no existe nada, no ocurrió nada. Por eso la Biblia y estas obras de ese calibre, no solamente como dice acá, pero no solo es la historia de seres humanos con sus motivos, frustraciones, temores y disfrutes, es que nuestra propia historia de nuestra realización, la que está ahí en juego, es una de las claves de estas obras. Y del rechazo del ser humano para no unir lo que está desunido. ¿Sí? Todos, casi la mayor parte de los grandes mitos hablan de ese momento de distracción, de miedo, de inseguridad, de preferir vivir como es y no cambiar, ¿o no? ¿Cuánta gente? Y se los digo porque ayer lo discutí yo con José en Valencia y eso. ¿Cuánta gente, sabiendo que lo que hace no está bien, lo sigue haciendo? Yo digo, bueno, hay que ser muy duro para no entenderlo. ¿O no? Creo que todos tenemos cosas que estamos haciendo y sabemos que no va bien por ahí. Y sigo. Digo, no sé qué espero que me pase. Yo ya empecé a quitarme el picante. Yo era muy comelón de picante, mexicano. Muy mexicano. Muy mexicano. Ya veo que a estas alturas y a esta edad ya como darle duro ya no me va. Entonces decidí cambiar. Bueno, hay que por lo menos algún día, ¿no? Era mucho tiempo que no lo hacía. No. En parte esa actitud de negarse a ver las cosas es lo que decía el Dante. Si el problema no es cometer un pecado, Dante usa la terminología cristiana. Lo dice a la salida del purgatorio, cuando Dante ya entra al paraíso, ¿no? Que lo está esperando allá, ¿quién? A ver quién. No, Virgilio ya se quedó. Beatriz, que es el alma. Sí, el alma había hecho todo eso, ¿eh? Entonces, ¿qué decía ese cartelón? El problema no es cometer pecados, porque todos los hacemos, errores, confusiones, todo. El problema es que te des cuenta, sabes que lo estás haciendo y no hagas nada. Y lo sigas haciendo, porque al remate lo seguimos haciendo, ¿no? Cada vez que viene mi suegra le hago cara, no sé que no está bien, pero se la sigo haciendo. Bueno, es un decir. Pobre suegra, no todas son iguales. Entonces, estas historias no hay que verlas solamente desde el enfoque externo. El Bhagavad Gita o el canto del Señor, como se los dije, que lo pronunciara Sri Krishna en el campo de batalla a su emocionado discípulo y amigo Arjuna. La lección central del Bhagavad Gita nos dice que el hombre espiritual no tiene que llevar una vida apartada, que su unión con la vida divina puede lograrse y mantenerse en medio de los asuntos mundanos, y que los obstáculos para que esa unión no se haya fuera de nosotros sino se encuentran ¿dónde? Dentro. Primera, que la vida divina la podemos vivir, ¿qué? La realización, como lo llamamos nosotros, ¿no? La iluminación, como le llaman en el Oriente. La podemos vivir, ¿qué? Aquí. Muchos quieren ir al Tíbet o a un resguardo. Yo no digo que hay momentos que es bueno estar solo, ¿no? Y pasar una temporada en algún lugar, en algún monasterio. Todo el mundo lo ha hecho o los hemos hecho. Y nosotros hacemos eventos donde nos vamos a retiros, ¿no? Pero ¿dónde es donde nos damos cuenta qué está pasando en nuestra vida? Yo me peleo con la pared en un monasterio encerrado ahí en una celda. No, yo me peleo con otro ser humano, ¿o no? Y uno de los elementos que me muestra el avance espiritual es cómo me llevo con los demás. Eso yo lo pregunté una vez, como ya lo repito muchas veces, y me lo dijeron. Yo le dije a la señora Burrier, ¿cómo puedo saber que estoy avanzando? Y dice, ¿cómo te llevas con los demás? Uy, ya, monada. Porque yo era broncudo a morir. No, me peleaba mucho. Bueno, hace unos añitos. Ya las uñas me las han ido limando. La vida se encarga. Lo que quiero decir, que este proceso, en su forma, como menciona ahí, es en la vivencia diaria, de cada día, de cada momento. Leyendo el otro día en el programa de radio, hablamos de las escuelas de los misterios, no sé si lo escucharon. Y una de las condiciones que pone Mani Padme Hall para ser aceptado éticamente en las escuelas es que yo, ¿qué? En relación a esto, que yo no descuide mis deberes de mi vida. El buscador serio, el ocultista, el verdadero ser espiritual no deja su vida cuando inicia su proceso, sino trata de terminar lo que tiene, y ahora probablemente tenga libertad para hacer otras cosas, o tendrá que ir paralelamente mientras un largo trecho no puede soltar sus compromisos en su vida. Tiene hijos, tiene familia, lo tiene que resolver, no va a abandonar a su familia. Muchos me dicen, no, es que el Buda dejó a su familia y no sé qué. Ahí estamos hablando de otros elementos, ¿sí? Hay una voz que en ese aspecto y me gusta que haya surgido porque es interesante. Y es que siempre mencionan esto sin darse cuenta que cuando Buda se sale del palacio, no era el Buda todavía. No. Era una persona que estaba impresionada, que no sabía lo que vivía, porque de repente conoce fuera que la gente se enfermaba, que la gente se moría. O sea, él vivió en una especie de ¿qué? De burbuja temporal. donde no había ni dolor, ni sufrimiento, ni vejez, ni enfermedad, ni hambre, ni pobreza. Muérale, ¿eh? Está todo, ¿no? Un mundo bonito. El padre se pintaba los cabellos y se hacía para que no se viera viejo y no se diera cuenta el Buda que estaba, que todo cambiaba, que todo envejecía. Cuando sale, le viene la impresión. Entonces ya llega a tener una mujer, tiene unos hijos, pero después de eso es cuando descubre, entonces sale a buscar el sentido, la razón de todo lo que había pasado. Y luego regresa y la familia se une a él. Sí. O sea, lo importante acá es que estamos hablando de algo que tenemos que vivir cada día. No nos podemos decidir excluir. Yo no estoy en contra de las monjas, ¿eh? Cada quien puede hacer, y hay devociones muy grandes, a lo mejor están ellas, aunque a mí más me gusta la monja trabajadora, ¿sí? La que está ahí. Sí, ella siempre trabaja, ¿no? Sí, las que están ahí. Pero siempre trabajan. Sí, es posible, es posible que sí. Pero sobre todo las monjas como la Madre Teresa, o las que están en África. Esta ya es. Sí, sí, para arriba, sí. Un punto y aparte. Y toda la gente que está atrás de ella, ¿no? Las que están en conventos, un trabajo maravilloso y las sí. Todo lo que es elevar y oración también tiene su poder. O sea, es todo está en su, en donde viene esto. Entonces, los obstáculos para esta unión no se hallan fuera. Ese es el segundo elemento. Los problemas no están afuera. ¿Están dónde? Aquí y aquí. Cuando yo me peleo con mi familia, y me peleo en el trabajo, y me peleo con los amigos, o tengo dificultades, a las cosas no salen, siempre tiendo a buscarlo afuera. Yo no digo que afuera no haya situaciones complicadas, pero en realidad lo que está pasando es que adentro hay que un desorden, una confusión, una inestabilidad. Y sin dejar de darme cuenta y tratar de solucionar cosas afuera, yo debería centrarme en dónde, en lo que está pasando dentro de mí, en mi vida. El otro día sacaron un video en internet, ¿sí? Me lo mandó alguien, que te mandan tantas cosas. Y ahí trataba, y decía el autor, un investigador, dice, todo lo que ustedes ven y todas aquellas cosas que encuentran en el mundo se debe a la información que tienen grabada dentro de ustedes. Suena un poco fuerte. Los problemas que vienen afuera los tienen que... Hay crisis, pobreza, contaminación, crímenes, luchas en el mundo, envidias, ataques, etc. Todo eso que está afuera también está ¿dónde? Adentro. No podemos excluirnos. Porque además estamos formando ¿qué? Una gran familia que es la humanidad, la unidad de vida. O sea, no estamos separados. Aparentemente nos vemos separados porque el modelo mental ha creado estos arquetipos y nos vemos como individuos separados en un espacio-tiempo separado. La realidad es que todo está ¿qué? Formando ¿qué? Una unión. Estamos todos en aquella divinidad. ¿No lo hemos dicho así? En Dios. Vivimos en Él. En Él nos movemos y a Él volvemos. Dice Pablo, insiste en Él. Entonces, si nosotros empezamos a cuestionarnos, como dice el Bhagavad Gita, en este aspecto, la búsqueda más que afuera sería ¿dónde? Adentro. Ya los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo. ¿No se acuerdan eso cuando lo estudiamos? Nos pareció muy gracioso, pero ahora es una parte sumamente importante del desarrollo de cualquier ser humano. Y aún ahora las empresas, el campo de la administración está empezando a buscar el autoconocimiento, porque ya no hay solución con las técnicas que se han inventado. Ustedes saben que esta crisis se la debemos a la poca ética de muchos profesionales que tuvieron grandes doctorados y salieron de las mejores universidades y academias de administración con cum laudes y doctorados. Fueron los que hicieron esto. Los que por ambición se aprovecharon y vendieron basura para que la gente la comprara y se armara la bronca que se ha armado en el mundo. Eso es así. Eran profesionales, eran los mejores de sus generaciones. Con mucha cabeza, ¿eh? Eran inteligentes. Pero el corazón yo no sé dónde estaba. Con la conciencia. El corazón, vamos a hablarlo así. Se desequilibró. Hay que ir por todo. Todo se vale. ¿Es justo eso? A eso hemos llegado con el conocimiento que manejamos. La pérdida de la ética, principios y conceptos de valor de seres humanos, se ha diluido. Y ahora todo se vale. Todo se vale al precio que estamos viendo que vamos a pagar casi todos por lo que ocurre. Yo no... Me gusta que haya comentado eso, porque a mí siempre me da mucha rabia cuando se dice que una persona es inteligente, que tiene muchas carreras, lo que sea. Y a mí me gusta separar una persona culta de una persona inteligente. Estoy de acuerdo contigo. Para mí no es lo mismo. No es lo mismo. Y hay muchísimas personas cultas, no todas, que espiritualmente están subdesarrolladas. Sí, son muy materialistas. Por muchos posgrados y por muchos... Todos, sí. Yo lo separo igual que tú, nomás que yo digo, entre el culto y el sabio. ¿Cuánta gente no es erudita que podemos conocer? Incluso hay políticos que son muy, con mucha erudición, son gente que sabe mucho, pero son capaces de llevar a cabo la más fresca villanía y no se mueve, ni les cuesta ni les duele llevar a cabo alguna acción cobarde o alguna cosa, y saben mucho. El sabio es diferente. El sabio vive lo que profesa. Es sencillo, practica, es íntegro. Eso es donde carecemos y adolecemos ahora. Algo se perdió en nuestro desarrollo hace tiempo. Perdimos la guía. La bujía se nos apagó y nos hemos perdido, como dice el Dante. Y a la mitad de mi vida me encontré entre un oscuro bosque donde me había yo perdido. Nos hemos perdido. Y no hablo de ustedes, hablo en general. Nos hemos perdido. Y buscamos ansiosamente soluciones en un bosque oscuro, muy difícil de salir con él, porque la verdad, dice el Dante, se ve en una montaña muy alejada y no atisbo cómo llegar a ella. Entonces, él propone una solución. Para llegar a la montaña, primero tienes que, ¿qué? Bajar. Descender a tus profundidades, a tu infierno. Y si sales del infierno, como dice, nadie que quiera llegar al cielo puede hacerlo si antes no baja, ¿por qué? Por su propio infierno. Raro que el Maestro Jesús tuviera que bajar a los infiernos antes de subir, ¿no? Muchas veces en México le preguntaban allá, ¿y por qué el Maestro Jesús tuvo que bajar a los infiernos? ¿No tiene necesidad? Pues no saben qué contestar. Ya la quitaron del catecismo, ya no baja a los infiernos. En México ya lo quitaron, ¿eh? Oh, sí. Porque le preguntan tanto que dice, ¿qué les puedes decir? ¿Para qué van los infiernos? Porque dice que bajó y sacó de allí, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sacó gente de ahí, ¿no? Almas. Pero la gente dice, ¿pero qué necesidad? Entonces lo más fácil es bórrale. Y ya no bajó. Pues sí, pues se borró. Se trata de una enseñanza sobre la yoga. O sea, la unión. La yoga es literalmente unión y significa armonía con la ley divina, unificación con la vida divina. Para alcanzar esto debe obtenerse el equilibrio. Equilibrarnos. ¿Qué es equilibrarnos? Miren, acá les puse un diagramita. Esta esfera más o menos trata de representar nuestra conciencia. Hay una parte en nosotros, una esencia divina, y hay una ¿qué? Una parte que es nuestra personalidad. Y la separación está aquí. ¿Sí? Entre la esencia divina, le pueden llamar el Cristo, ¿sí? Le podíamos llamar Krishna, como dice la obra. O sea, en esta parte se puede poner Cristo, Krishna, el Buda, y los que quieran. Y todos tenemos, porque así le hemos llamado a esa esencia divina, y todos lo tenemos. Pero está ¿qué? Separada. En algunos está muy separada, en otros está menos separada, y en algunos pocos, muy pocos, está ¿qué? Yo pongo de ejemplo a la Madre Teresa para no meterme en problemas. ¿Cómo sería la Madre Teresa? ¿Muy separada? No, muy unida. ¿Quién de nosotros se va a las calles de Calcuta? ¿No las conocen cómo son? Tirado a la gente que está ahí enferma de lepra, llena con su propia mierda, los recoges, los llevas, los bañas, los cuidas, ¿quién lo hace de nosotros? A mí me costaría, ¿eh? ¿A qué digo que sí? A lo mejor obligado lo habría. O sea, esa calidad, yo diría más que bondad, esa caridad de la señora, no. Pero esa caridad la tenemos todos. Todos poseemos ese poder divino en nosotros. ¿Por qué no tenemos ese acceso? ¿Por qué estamos perdidos en la personalidad? Yo no digo que sea el villano. Lo necesitamos a la personalidad, porque sin ella no estaríamos acá, no habría evolución. Pero llega el momento en que ustedes y yo, después de este largo periodo de tantas cosas que hemos hecho, deberíamos empezar a cuestionarnos que esto debe ser acortado, acercarnos a nuestra verdadera esencia, como dice Arjuna, Krishna. Krishna está acá. Le dice a Arjuna, que está acá abajo, tienes que luchar. ¿Cómo que voy a luchar? Pues, son mis parientes, los Kuravas son mis primos, de ese lado están mis maestros, mis amigos, mis conocidos. Pues tienes que luchar y matarlos. ¿Cómo lo ve? Porque tiene que matar su... No te me adelantes. Sí, estamos hablando de eso. No está hablando de la gente exterior. Está hablando de ese mundo que ya debe dejar que soltarlo, que pase sus condicionamientos, sus prejuicios, sus miedos. Todo eso representa a sus parientes, a los que apapachamos cada día y los amamos mucho y no los dejamos soltar, ¿o no? Malo por conocido que bueno por conocer. Me gusta mentir porque pues mentira me saca de muchas broncas, ¿o no? Entonces miento. Y miento como todos. Hay una película que hicieron una vez de un cuate que mentía para todo, ¿no se acuerda? Mentiroso, ¿no? Que era... Sí, ¿no? Está buenísima, ¿no? Okay. Y el niño le hace... O sea, mentía porque era como obsesivo, ¿no? Era un vendedor. Sí, era un vendedor. Era un abogado, pero era un... Jim Carrey, que es buenísimo para esas cosas, ¿eh? Entonces... En la misma obra, en la misma película, a mí siempre me quedó grabada esa parte de la película del Excalibur. Está sentado el rey Arturo, había acabado de conquistar, se había ya casado, ya estaba con Guinevere a un lado, y Merlín estaba por ahí comiendo, papando moscas, porque estaba ahí todo así, y le pregunta de golpe, ¿qué es lo más importante en el mundo, en la vida? Y Merlín, que estaba así como, ¿qué es lo más importante? Dice, la verdad. Cada vez que un ser humano miente, algo de la vida se muere. De sus vidas y de mi vida. Porque el problema es que cuando ustedes mienten, no solamente se mienten a sí mismos y ustedes se dañan. ¿Nos dañamos qué? Todos, porque estamos unidos. La verdad. No es fácil en nuestra sociedad decir la verdad solamente. Yo alguna ocasión conté las mentiras y no iban más, iban como por 25 o 30 diarias. Mentiras en el sentido de que de aparentar, porque mentir no solamente es decir algo, sino aparentar, ¿sí? Hay muchas formas de mentir. Las pude reducir a 10, ya era algo, ¿no? De 30 a 10, pues ya son 10. No, lo que quiero decirles a ustedes, que este elemento es importante. La unión la tenemos que hacer, o intentar. Un maestro de sabiduría decía en las cartas, por lo menos inténtelo. Es muy difícil, sí, nadie le ha dicho. Tanto el Buda como Napoleón decían, Napoleón Bonaparte, conquistarse a sí mismo es más fuerte que conquistarse en batalla. O sea, nada más para que se imaginen la bronca que es atrevernos a ser dueños de nosotros mismos. Pero quizás sea lo único que haya valido nuestra vida la pena. Porque sus laureles, sus dineros, sus propiedades, sus familiares, su traje físico, su caboche, sus amantes, si los tiene, todo, ¿qué se lleva? ¿Nos hacen chicharrón? ¿Ahora nos hacen chicharrón a todos? Bueno, a todos, porque ya no hay dónde enterrarnos. Ni el cinturón se lleva. Todo se quema, se queda, les dan 2 kilos de polvo, de cenizas. Es lo que nos entregan. Bueno, a mí me entregaron 2 kilos de mi padre, que ahí andaba con mis cenizitas. Entonces, todos, ¿dónde están todos esos laureles que estuvimos acumulando? Deberíamos cuestionarlo. Lo único que nos llevamos son ¿qué? Experiencias, vivencias. La entrega que sentimos por la vida que estuvimos haciendo. Para bien o para mal. Yo no estoy juzgando a nadie. Voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Eh? Es que he hablado de la mentira, pero a veces no hay que mentir, pero a veces, por ejemplo, estás con una persona y le dirías lo que tú crees que es verdad, pero sabes que eso te va a traer unas complicaciones a ti o a otra persona que a ti te duele mucho y te prefieres callar. Bueno, esa es una de las mejores soluciones, callar, que decir otra cosa. Una de las cosas que se recomienda, mira, es muy importante, como dicen los budistas, la intención. ¿Qué intención hay para que tú calles? Bueno, y por ejemplo, por en primera persona, sí. Si esta persona está diciendo cosas que yo sé que no son, sí, pero que no se las puedo discutir, porque si la discuto hay una tercera persona que lo va a pasar mal. Bien. Entonces yo a esa persona... Tu intención es que... positiva, ¿no? Quieres evitar conflicto. Sí. Además, tu intención es positiva porque quieres evitar el conflicto con esa tercera. Ahora, si lo que se está diciendo es muy grave... No, bueno, grave. La otra persona se lo cree, que el que tiene, bueno, la razón. Pero entonces, hay que callarse. Yo no digo nada, me quedo callado. Gracias. Sí. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? Porque como está eso, es una tradición ya mentir, porque es fácil evitar cosas, mentimos. Nos escapamos de cosas mintiendo. ¿Ustedes dirían a alguien, que es a su pariente que se está muriendo, que se está muriendo? Muy buen comentario. Depende. Tendríamos que ser sabios, ¿sí? Ver cómo está la persona. Está preparada. Se quiere despedir. Si es así, yo se lo diría con suavidad. Si la veo que se me puede perder, mejor callo y espero un momento. ¿Sí? Yo creo que todos quisiéramos que nos dijeran antes de irnos, porque quisiéramos despedirnos, ¿no? Estar en paz. Si tengo algo pendiente, a pedirle a la persona que venga. Oye, busca a fulano tal que venga. Quiero hablar con él. A mí sí. Yo estaría encantado de que me lo dijera, en caso que no lo supiera. Pero algunos de nosotros lo llegamos a saber. Lo sentimos, que nos vamos a morir. ¿Sí? A no ser que nos dé, a no ser que nos dé una cosa en la cabeza. Sí. Que no, pero hay que no quiere saber. Ay, quiere, ¿no? No, pero ahora yo me refiero, ya lo sé, yo sí he pasado. Al contrario. No hace mucho por una persona que me dijo, ya, digo, pero tú te quieres ir, dice, yo no, digo, pues, no se va quien no quiere. Y ya está, porque claro, no le podías decir otra cosa. Tú, recuérdalo bien, el principal elemento que tenemos que tener con los demás es respetarlos hasta donde podamos. Exacto. Sí. No mentir. Dentro de las condiciones que me has permitido a mí, bajo mi capacidad de entendimiento, eso. Si le dices que no es morir, es al contrario, es vivir. Bueno. No, estamos, sí, yo lo sé, pero lo que estamos hablando es el tema, el concepto de mentira, como yo lo puse por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a tiempo? Porque si no, todavía hay tiempo. Debían estar los dos grupos. Aquí está Krishna y Arjuna, aquí están los familiares de un lado y aquí están los familiares del otro. Debían luchar por la liberación de su nación y restaurar el orden y la paz. ¿Qué es lo correcto que hay que hacer? ¿El Dharma o el Yoga? Este es el cuestionamiento que el Bhagavad Gita nos dice. ¿Dharma o Yoga? ¿Qué es el Dharma? Fundación, base, fundación del universo, ley, regulación, justicia, orden de las cosas, orden social, obligaciones, deberes, responsabilidades para mantener el orden. Vishnu es el señor del Dharma. Ven que hay una trinidad: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el ¿qué? Generador. Vishnu el mantenedor. ¿Y Shiva qué? El destructor. Cambio. Shiva es el señor de la transformación de la yoga. Vishnu es el del Dharma y Shiva es el del yoga. El de la unión. Porque para que haya unión hay que destruir primero lo que no se quiere unir. O soltarlo. O desprenderse. Para que no sea la palabra tan dura para ustedes. Hay una tensión creada entre el Dharma y la yoga. Estas dos tendencias están en nosotros y no se oponen. Están en tensión. No se oponen. Por un lado, debo cumplir con mis deberes, ¿o no es así? Pero por otro lado, debo también atreverme a qué. A cambiar. A reconocer que hay cosas que debo soltar. Relaciones que ya no funcionan, debo resolverlas o soltarlas. Es algo que en nosotros está, las dos cosas, no podemos evitarlas. Yo debo cumplir con mis deberes, si tengo compromisos. Es que yo diría una cosa, da por experiencia, de que gracias al Dharma podemos hacer el cambio. O sea, el Dharma es el que te ayuda a que hagas el cambio. Es que si no hubiera Dharma, no hay yoga. Pero es el que te ayuda. Y si no hay yoga, no hay Dharma. No sé si se dan cuenta. Las dos cosas son necesarias. Sí, para hacer el yoga, pero que me refiero es que si uno tiene claro que necesitas, para poder conectar con tu yo interno, el hacer a lo que has venido a hacer, o sea, el discernimiento de saber qué es lo que has venido a hacer, eso es lo que te va a dar, ¿no? Saber lo que es tu dharma, o sea, lo que es tu deber, diciendo deber desde lo más bonito que fuera, ¿no? Tu entendimiento no sobre deber, eso, claro. Sino realmente lo que has venido a hacer. Eso mira, en otras tradiciones hablan de que nosotros tenemos estabilidad, cambio, estabilidad, cambio, estabilidad. Ustedes y yo hemos tenido un periodo de estabilidad de nuestro dharma, donde se debe desarrealizar, pero tarde o temprano eso se agota. Pongamos a un niño hasta los 11 años ha cumplido su dharma, y ahora ¿qué se le viene encima? La adolescencia le va a mover porque le van a soltar las hormonas ahí encima. Y se le va a mover la pirulina, como dicen por ahí. Y todo lo que era, lo que antes había sido, deja de ser interesante, ¿no les parece? Dejamos de jugar con esto, con eso, tenemos otro. Y cambia nuestro, además de que una confusión y una lucha por valores y contra la autoridad, etcétera, etcétera. ¿No es así? Vino Shiva y arrasó con el dharma del niño. Y se impone durante el periodo de la adolescencia Shiva. ¿Dura qué? Pues varios años, ¿no? Pero pasa Shiva y vuelve otra vez la estabilidad. De los 18 a los 25, 27, nuevamente el Dharma está presente. El Señor Vishnu. Shiva es la destrucción. De... Sí. Pero nos viene después la pirulina de los 28, que dura hasta los 33. Ahí en alguno de esos años les va a venir una crisis. O ya les vino algunos, nos vino. Nos vuelve a desbaratar el mundo. Enfermedades, rupturas, violencia, accidentes, puede pasar de todo. Pasa ese periodo y nuevamente hay una estabilidad de un largo periodo. Y volverá otra vez venir el Señor Shiva a desmovernos todo. Porque la idea es que vayamos, ¿qué? Creciendo en conciencia, sin dejar de cumplir nuestro dharma. Se necesitan los dos. Entonces, esa pelea que hay entre los dos es compleja. La estabilidad no siempre es buena. No. Pasando cierto tiempo la estabilidad ya se pudre. Deja de ser lo que es. Dejas de ser lo que es y no estás cambiando. Tu creatividad se agota cuando ya tú te estableces. Por eso decía yo, creo que Confucio con mucha razón. Cuando todo va bien, cuidado. Porque cuando va mal, está bien. Ahí va. Se va a arreglar. Sí, pero cuando va bien, ten mucho cuidado, porque eso no va a sonar demasiado tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Yo digo, ¿sí? Estamos en racha, vamos claro, a aprovechar. Cuando todo va bien, los enemigos están ocultos, pero no los ves. Y te descuidas tú, porque todos nos descuidamos, ¿no? Nos relajamos, mira, va y todo así, ahí va. Y te viene la bronca. Por eso dice Confucio, mucho cuidado. Porque cuando va mal, pues sí estamos atentos, ¿no? Vigilando, que no vaya a pasar algo. Pero es inevitable, ese es el patrón de nuestras vidas. Periodos de estabilidad dármico, periodos de cambio yógico. Y así vamos a estar. Hasta que cada vez nosotros vamos a unir cada vez más a nuestro ser. Ese es el objeto. Si estamos atentos, si no nos dormimos como Percival, ni como los apóstoles con Jesús, ¿sí? Si estamos conscientes. ¿Qué es lo que significa? Dormirse significa inconscientes, perdidos en nuestras ilusiones, en nuestras fantasías de cada día. Muchas veces se dice que los seres humanos, el hombre común está muerto, así le llaman. En la voz del silencio se le considera los muertos vivientes. Porque estamos como muertos. No somos conscientes a nuestra verdadera divinidad, a lo que somos realmente. y nos entristecemos y estamos en callejones sin salida, sin darnos cuenta que siempre ha estado eso en nosotros y está siempre junto a nosotros. Es lo que dice Bhagavan Ramana Maharshi. Dice, lo más impresionante es que la divinidad está dentro de usted y está siempre con usted y usted no la ve. Pues sí, está duro, ¿eh? Y andamos buscando en otros lugares, ahí me voy al Tíbet a buscarla. No, sí está contigo, está aquí. Yo no digo que no vayan al Tíbet, es bonito. Pues sí, yo voy mucho a la India, pues no está mal, ¿no? Podemos ver que el Gita comienza en el punto donde el alma, como uno que se despierta después de dormir, emerge de la oscuridad donde se encontraba enterrado. Arjuna es el alma individual. ¿Y Krishna es quién? El ser divino. Ustedes y yo todos somos Arjunas. Y ahora, pero también tenemos a Krishna dentro. Sí, todo lo llevas dentro de ti, pero no siempre se presenta a Krishna. ¿Cuándo se va a presentar a Krishna? Mira, aquí les pongo el ejemplo de Yudhordhana. Este es el rey ciego. Mientras el alma personal esté adherida en los mundos materiales, el conflicto no se produce. Por eso la mayor parte de las personas, sin hacer menos a nadie, esto les interesa uno y con dos y comillas, ¿o no? Vale un bolillo esto. Esto y cualquier cosa que tenga que huelga a desarrollo interior. Porque ahorita le interesa es el mundo. Y están en su derecho. Pues eso es lo que les atrae, es lo que les... Es como al niño. Yo al niño no le puedes poner bueno, si no es un genio, pues sí, ¿no? Pero no le puedes pedir que el niño se ponga a hacer una actividad de un adolescente porque al niño lo que le interesa es jugar. Por lo menos con cositas. Ahora juegan con los aparatitos, ¿no? Antes jugaban con... jugaba con canicas y cosas. ¿Cómo ha cambiado, no, la jugada? Y después jugamos con chicas y chicos, ¿no? Pues eso es un poco más grande, ¿no? Pero esa es la etapa. Es una etapa que uno deja para entrar a otra. Y yo no le puedo pedir a alguien que está interesado en el mundo que se interese en estos temas. Ni lo puedo forzar, ni lo puedo convertir. Aquí no se convierte a nadie. Aquí se trata de ayudar si me lo pide. Le esbozo una idea, te interesa, vale, busca. Puedo ser aconsejado por mis padres, puedo ser aconsejado por mis maestros, por sacerdotes, por maestros, gurús, lo que quieran. Pero al final debo estar solo para tomar mis propias decisiones. Nadie les debe imponer nada, ni les debe coartar su libertad. Y si lo está haciendo alguien, deben romper con esa relación. Me refiero de alguien que les guía. El guía verdadero está dentro de nosotros. Si el guía verdadero interior reconoce y decide que necesito tener a alguien afuera, ya me encontraré con un amigo que me aconseje, o alguien me regale un libro, o algún ser especial me viene y me da ciertos consejos. Porque ese maestro interior y mi maestro interior son el mismo. El ser divino. Que necesita, que viendo como yo, que yo necesito a alguien afuera, se proyecta hacia afuera. Pero hay gente que no necesita tener allá afuera a nadie. ¿Lo puede hacer qué? Él solo. Ahí aparecemos como el rey. Ya casi, me faltan 3 minutos, todavía tengo tiempo, ¿no? Durante largos periodos de tiempo, el alma personal ha realizado todo tipo de relaciones y se ha ayudado con varios ideales y tradiciones. Solo ahora se da cuenta de que todas esas relaciones e ideales deberán ser sacrificados en la lucha. Está difícil, ¿no? Mis tradiciones. ¿Cómo que a los toros estos, cómo le llaman? ¿Búhos? ¿Cómo le llaman? No, no, a los búhos, ¿qué? Los corrobos. ¿Cómo voy a dejar mi fiesta de corrobos? ¿Cómo? No, es la tradición. No me gusta matar al toro, pero es la tradición. Así hay algunos que así contestaban. Él es como, oye, ¿por qué vas a estar fileteando al toro? Es que es la tradición. Está muy duro así el iniciar el proceso, ¿eh? Y está bien, si la persona está interesada en los corrobos, pues que siga. Sí, sí, pero estamos hablando como ejemplo. Si está interesado en eso, pues que siga en los corrobos, porque es un momento así. Es peor esto que la plata. Pues sí, plata. Porque los toros quedan ciegos y cosas que les pasan. Bueno, no me voy a meter al detalle. Se ahogan en el agua. Lo que quiero decirles a ustedes, que tú no puedes forzar a nadie si está interesado todavía. Esto no es cuestión de obligar, es cuestión de que la persona sienta que su parte interior ya le dice, oye Isaac, hay cosas que debes buscar, no es suficiente con lo que tienes, busca. Y el que busca seriamente lo va a encontrar, donde sea. Sea en esta sesión, o en otra sesión, en otra conferencia, con otra escuela, lo que sea. Si el corazón está decidido, así se los digo, van a encontrar quien les eche la mano, o van a encontrar el conocimiento que necesitan, pero no se queden esperando que les llegue. Cuando sientan la llamada, escúchenla. Sigan su inspiración. Sientan la guía del Señor que les dé. El canto del Señor del Bhagavad Gita, como, o del Maestro Jesús, la llamada, como el que toca una puerta simbólicamente, ¿no? El corazón del hombre. Escúchenla, es la oportunidad de ser verdaderamente seres humanos y no proyectos inacabados, porque así nos quedamos. Y después hay que esperar otra encarnación para estar en suma bronca. Bueno, ya me metí con la reencarnación, la trataremos después, porque también trata el libro de la reencarnación. Los hindúes creen en la reencarnación. Y sin meternos al tema. O sea, no quiero herir ninguna idea personal, pero es un tema que tenemos que tratar. Porque incluso en el cristianismo se aceptaba la mente en psicosis, que era la reencarnación. Hasta el siglo III se aceptó. Pero en un famoso concilio, en el de Nicea, 335, le dieron mate. Y por cuestiones políticas. No por cuestiones verdaderas, ¿sí? Entonces es interesante el tema. Vamos a ver muchos conceptos y ideas. Y yo, como les dije, les traeré mucho material en varios elementos, para que ustedes tengan un panorama y digan, ah, pues más o menos tengo una idea, y voy a seguir lo que siente mi corazón. Escucharé consejos, pero seguiré lo que yo debo seguir, si quiero encontrar ese sentido y el objeto de mi vida. Se los aseguro, todo lo que hagan por este lado, así les puedo decir, y no les miento, todo el esfuerzo que hagan por encontrar ese sentido, ese motivo de por qué todo está así como está, y por qué ustedes están así, va a tener un resultado positivo si ustedes emprenden el camino. No los va a defraudar. Y sus vidas tendrán esa maravillosa sensación de sentirse que ha valido la pena todo lo que ha ocurrido, a pesar de que haya habido mucho dolor y sufrimiento. Al final ya no lo verán así. Lo verán como parte del proceso. Muchas gracias.